Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No llame al médico. Señor. ¿Por qué no lo va a llamar? Porque no. También se puede llamar, doctor, me duele acá. Sí. Pero no venga. Es un informe que hemos hecho con nuestro equipo de producción, que demuestra cómo, teniendo un buen botiquín en su casa, usted puede ahorrar fortunas que se gastan llamando al médico inútilmente. De primeros auxilios. Claro, y curándose usted misma, señora. Bueno, pero si a usted se le cayó una araña de 200... Se murió. Caídas. No gaste llamando al médico. No, usted no va a llamar. Bueno, ¿qué pero tiene otro que tener? Contamos con la colaboración del enfermero Patricio Barton. ¿Cómo le va? Que nos va a contestar la pregunta, ¿qué tiene que tener un buen botiquín para ser considerado completo? ¿Puedo agregarme yo también? Sí, señor. Sí. ¿Señor? Sí, se le cayó la araña. Sí, señor. Soy una vecina aquí del barrio, ¿eh? Muy bien. Ah, encantada. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué hace usted acá? Porque esto es propiedad privada. Vi que estaba la puerta abierta, me pareció una charla de lo más interesante y quise participar. Muy bien. Ese bueno, es un tema muy interesante que yo tampoco encuentro que se hable mucho en las reuniones. ¿Qué no, tener un botiquín? Le puedo decir algo a una persona mayor, como yo, una señora, sí, la casa es un arma. Ajá. Hasta luego. Hasta luego, señora. Si seguía hablando, no va a poder tocar las trompetas. Alcohol. Alcohol. Momento que estoy anotando, despacito. Al... Va con H, alcohol, ¿no? Alcohol. Claro, pero la H, qué raro, ¿no? En el medio. Sí, la tiene por ahí. Incluso... Por ahí anduvo un árabe, seguro. Sí. Bueno. Alcohol, de forma moderada, una copita de Jerez a la noche. ¡No, señora! ¿Ah, no? Alcohol puro. Usted, por ejemplo, se corta algo, lo primero que hace, se toma una caña. Alcohol puro. Una grapa Chisotti y chau, no le importa nada. No, señor, tiene que tener alcohol puro. Bueno, se toma alcohol puro si usted quiere. No, no se lo toma. Y chao, ya no te importa nada. Se lo anestesia. Pasa. A mí me gustaría tener anestesia. Buenas tardes. No, pero ¿cómo se va a aplicar la anestesia? Sí, cuando me duele algo directamente, pum, anestesia. En gas. Sí. Un tubo de gas de anestesia. Es peligrosísimo eso. ¿Cómo? Y le puede explotar, ¿no? No, no le puede explotar. A un amigo mío le explotó un tubo, pero el oxígeno era. El anestesista administra microscópicamente. La dosis según cuánto pesa. Claro. ¿Usted cuánto pesa, señora? 90 kilos. Bueno. Se había ido. Con los anteojos, sí. 90 kilos porque ya el médico me dijo que estoy excedida de peso. Muy bien. Entonces, para 90 kilos son... Dos tubos. Seis gotas de... Claro. No, ¿cómo gotas? Yo quiero un tubo. Tubo con mascarilla. Una mascarilla. Una máscara, ponele así, el zorro o algo. Sí, no, una máscara para aspirar, dice usted. Y entonces... Abre la manivela. Me duele la cabeza a la mañana. O me duelen las muelas. Sí, sí. ¿Qué viene el dentista? Anestesia, me quedo ahí. No, pero no puede hacer nada. Si le duele la muela, el clavo de olor. ¿El qué? Un clavo de olor. Está loco. Eso es nada. Eso es un alimento, remedios, quiero decir, de las abuelas. Y sí, de las abuelas. Mi abuela nunca me dijo una verdad en mi vida. Siempre dijo embustes. Sí, Ponete esto y se te va a pasar. Nunca se me pasó nada. Otra cosa que funciona muy bien son los buches de bicarbonato. ¿Para qué? Anduvo por México la señora. ¿Para qué? Para el dolor de muelas. Pero no es para el bicarbonato, no es para las muelas, es para si tiene llagas u otra cosa. Además, el enfermero soy yo, señora. Bueno, a ver, llame a su papá. Yo le pongo... a su esposo. Alcohol, le dije. Sí, alcohol está bien. Un momentito que estoy anotando otra vez porque se me borró. Gas de anestesia. Gasta. Ah. En rollo. Gaza, en rollo, no, a la franja de Gaza no. Franja de Gaza. Yo estoy tomando nota también. Puse alcohol, una botella de un litro, ¿está bien? Bueno, no sé si un litro. ¿Cómo se vende el alcohol? En botella. Nunca vi. ¿Cómo nunca vio? En botella. Una botellita de plástico así, blanca. Ah, de plástico, chiquitita, sí, pero en botella sí. Como antes, bueno. No. No, las de vidrio de antes sí. Eran lindas. Ah, antes era todo peor. Bueno, por ahora tenemos gasa y alcohol. ¿Gasa qué cantidad de rollos? Uno. Y sí, a menos que tenga previsto cortarse en muchos tajos. No, justamente, el botiquín es para lo imprevisto, no para lo previsto. Usted tiene previsto quebrarse un hueso. Bueno, no, si pero... Si quebra un hueso, no llame al médico. Pero uno trate de arreglarlo usted. A ver cómo lo arregla. Lo entablilla, señor. Sí, pero igual no le suelta. Con una madera. No, mire, lo importante es que si hay, por ejemplo, se accidenta su novia... En su casa, si se accidenta su novia en su casa, por ejemplo. ¿Por qué se va a accidentar? ¿Qué me está queriendo decir? Es lo imprevisto, señor. Ah, mi novia sí es lo imprevisto. Bueno, lo importante es que no se la mueva, para nada. Sí. Queda quieta. ¿Yo me puedo quedar en la conversación? Sí. Volvió. Sí. No, si tiene que hablar temas privados, yo me retiro. No, pero presta atención cómo es el procedimiento. Bueno, a ver, yo, por ejemplo, estoy con mi novia, sí. Supongamos. Y entonces, en un juego previo... ¡Ay, qué horror! Un juego erótico, digamos. ¡Ah! Sí. Ella se lastima. Tiene se cae acción. Y se rompe una pierna. Muy bien. ¿Le pone alcohol? ¿Le pone alcohol? No, alcohol no. Usted dice, bueno... Por supuesto, bueno, suspende todo lo que estaba haciendo. Ah, sí. Bueno, otra vez será. No, bueno, otra vez será. No. Va a buscar una tala o arranca una puerta... Una madera del piso, mejor. Una puerta del placar. Puedo arrancar. ¿Arranca una puerta? Arranca la puerta. El señor es... Y la cuesta arriba de la puerta. No. ¿Ese es el juego previo o...? No, terminó el juego previo. Porque no lo conocía, me estaba gustando. Arranca la puerta del placar. ¿Pero quién es? ¿Hulk? La va... ¿Qué? No, señor. La va empalando como... Sí. De abajo. Si tienen que hablar temas privados, yo me retiro. No, señora. Son primeros auxilios. Como una espátula, se la va poniendo por abajo la... Yo me retiro, la señor. Puerta. Sin moverle la pierna que está. ¿La pierna se quebró? Sí, pongamos. Es una suposición. Bueno. Entonces dice, no te muevas, amor, que todo lo hago yo. Eso es lo que le tiene que decir usted. ¡Ay, qué caballero! Después la ata. Claro. Con las cintas esas de... Cinta scotch. No. Aquí hay que tener también. Con el rollo de gasa mismo. El rollo de gasa, o no, con ese que usan los tipos para poner en la boca que no griten las víctimas. Ah, eso cinta de embalaje. Cinta de embalaje, también hay que tener fe que anoto. Sí. Alcohol. Sí, alcohol. Bueno. Cinta de embalaje. Cuando la tiene inmovilizada, por supuesto. Ahí la llevo en la puerta misma, la meto arriba de la camioneta y la llevo al hospital Pirovano. Bueno, la puede arrastrar con la misma tabla. Con mucho cuidado. Cuidado. ¿Hay escaleras en su casa o no? No, si estamos suponiendo, podríamos hacer que haya escaleras. Bueno. Hay escaleras. Bueno, no. Si hace escaleras, le conviene deslizarla por el apoyabrazo, por el apoyamano. No tiene. Por es una escalera que no tiene apoyanada. Y entonces, tiene que atenuar. Si está solo, es un problema, porque tiene que atenuar. Yo estoy solo, que se cree. Estaba teniendo juegos previos, que hasta llegamos a arrancar la puerta de un placar. ¿Qué quiere, que haya gente viendo? No, bueno. Es que... ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí, venga, señora. Sí, señora, la señora debajo quiere... de la puerta Camilia puede atar un colchón para que no golpeen los escalones. Muy bien. Pero que entonces espere que pongo colchones en el botiquín. Muy bien. No, en el botiquín un colchón no va a poner. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde saco el colchón? De la cama. Si se accidenta. De la cama. No sé si un colchón porque rebota mucho un colchón. También. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa? Tiene que tener el... ¿cómo se llama? ¿Mi novia? No, su novia no. El líquido ese que parece óxido. Que se lavan los cirujanos antes de... Ah, sí, un líquido anaranjado. Sí, es el Previnox. Previnox, pero esa es la marca. Bueno, no sé cómo es. Sí, es una porquería. ¿Sabes? Bueno, no diga eso. Sí, yo tomé... ¿Cómo va a tomar eso? Me dijeron que era para matar todos los... Se desinfecta todo. Agarré, me mandé un trago. Ah, estuve escupiendo marrón todo el tiempo. Y sí, señor, eso es externo, se pone la herida. ¿Ah, sí? Eso es para pasarse. Lo que no sabes, eso ¿no? se pasa con un pincel. ¿Con un pincel? ¿Con un rodillo puede ser? Se pasa y después, una vez que seca, ya queda todo desinfectado. Ya se le mueren todos los microbios con eso. ¿Por qué con un pincel? ¿Lo puede pasar con la mano? No sé. La mano está llena de gérmenes, bacterias. Pero si primero se lava la mano con eso mismo. Bueno, pero ya no importa. Bueno, eso tiene que tener también en el botiquín. Pero ojo, porque un botiquín no hace a un paramédico. No, ustedes están faltando. ¿Cómo? No sé, para que son tijeras. Claro. Sí. Cuchillos. Bueno, cuchillos no sé. Bisturí, hilo. Aguja y hilo. No, pero usted no puede dar puntos así porque sí. ¿Cómo? Si uno se abre la cabeza, por ejemplo, yo tranquilamente me lo coso. No se puede coser. De modo en que coso un pantalón. Yo estuve viendo en televisión los partidos de fútbol. Sí. Usan un pegamento para pegar la herida. Ah, sí. El pegamento para la herida. Sí, pero hay que saber en qué herida. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene pegamento para heridas? Bueno, en verdad es el pegamento para las perillas y las cosas. Sí, pero yo lo necesito para una herida porque me acabo de hacer el harakiri. Sí. Y me arrepentí. Bueno, para heridas muy sangrantes se le va. Sí, es muy sangrante. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo veo. Uh-huh. ¿Se siente bien? No, la verdad que no, pero. No le va a agarrar esto, porque ajá. Necesita mucho. ¿Y qué podría ser? No, me parece que lo suyo. Ya no, ¿no? Es una cuestión de. Bueno. De minutos. Bueno, gracias. Me voy a morir afuera porque. No, tiene que, por supuesto, usted tiene que tener el número de emergencias, de las emergencias médicas, 911. Sí, sí. ¿Qué número es? Dígamelo. El 911. No, vamos a ver si atienden. Sí. Está llamando un personal. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿emergencia? 911. Bien, mire, estoy justamente ante una emergencia. Muy bien, ya le paso con un compañero. Bueno. ¡Hola! Hola, sí. Buenas tardes, ¿emergencias? Sí, emergencias. Mire, señor, yo soy una persona. Bienvenido. Mi nombre es Nahuel. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puede servirme usted? Sí, ¿en qué le puedo servir? Bueno, mire. Estamos usted, trabajando para usted. Bueno, muchas gracias. En principio, ante todo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Me voy a presentar, ¿no? Me llamo Ramón. Ajá. ¿Qué tal? Hola, Ramón. ¿Qué tal? Bien. Mire, he tenido un inconveniente con un camión. Sí. ¿En qué circunstancia? ¿Qué le sucedió? Me pisó. Ah, bueno, pero. Y estoy aquí tirado en el medio de la calle. Dígame las coordenadas. ¿Las qué? Las coordenadas. Ah, perdón, ¿a qué se refiere? Porque, mire, yo soy una persona que nunca salgo de casa, así que no estoy muy informado. No, pero le. Por eso mismo me pisó un camión. Bueno. Me refiero. La falta. Siempre me dice mi señora. Sí. Siempre me dice. Que salga más. Bueno, pero escúcheme. Que salga más, ¿no? Y bueno, en cierto modo, tiene razón ella. Entre paréntesis, ahora cuando cuelgue con usted, la voy a llamar, ¿no? Para decirle que. Bueno, sí, pero. Un poco incluso para despedirme, porque. Y sí. Francamente, estoy destrozado. Pero ¿dónde está? ¿Usted está tirado en la calle? ¿Qué ve? En una calle vio, yo para los nombres. Pero. ¿Qué es lo que ve? La parte de abajo de un camión. Pero no llega. No llega a ver alguna dirección, una esquina. Grite, no. Grite. Ay. Que alguien lo vea, no hay alguien que circule por ahí. No, bueno, pero para eso estoy llamando, interpreta de emergencia. Yo no quiero tener un problema con ustedes. No, pero no es un problema. Pero, usted me tiene que decir la dirección. Ustedes son los que tienen que buscar. Yo les quiero mandar una ambulancia, pero no lo puedo buscar por toda la ciudad. Bueno, yo vivo, le digo mi dirección. No, pero usted se accidentó cerca de su casa. No estoy tan lejos. Yo salí, habré caminado, ponerle 5 o 10 cuadras. Y bueno, pero ¿cómo sabe? Yo vivo. ¿En qué calle? En la calle Dorrego. ¿Dorrego a qué altura? 711. Ah, pero el 700 no es nuestra jurisdicción. ¿Eh? Ah, qué lástima. Bueno. Porque estamos, llegamos hasta el... ¿Hasta dónde llega? Llegamos hasta el 500, pero... Ah, únicamente, ¿qué le parece si yo me voy arrastrando? Bueno, ya está, anoté el número. Entonces ya lo... Bueno, entonces... ¿Qué más tiene que tener un botiquín? Tiene que tener... ¿Puedo hacerle una pregunta? La gente que se intoxica, toma veneno o lo que fuere, ¿cómo se cura? Ah, eso hay que tener un antiquera, un antídoto. Un antídoto. Ah. El antídoto es el mismo veneno. Usted tiene que tener dos frascos de veneno. Ah, pues se toma uno, sí. Cuando está muriendo se toma el otro. Pero no se termina de morir así. Claro. Digo, o sea, lo que algo así es. Son los frascos pares de veneno. Sí, sí. Te tomas un frasco, no, los frascos impares te envenenan. Los impares. Y los pares... Lo curan. Te curan. Es así. Listo, ya es está. Como la vacuna. Es como es todo. No, todo no. No. Bueno, pero a mí me gusta mucho decir es como todo. Bueno, es que, pero yo no es como a las todo. Fiestas y cuando nos sacan el tema de conversación que a mí me gusta, digo, es como todo. Después tiene que tener un manual. Hay que tener cuidado con los chicos. Yo tengo una sobrina que tomó lavandina y lo hizo muy mal. Ah, sí. Y, sí, por supuesto, se intoxicó. Bueno, supóngase que yo tomo lavandina. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay que hacerle un lavaje integral del sistema digestivo, del aparato digestivo. Un lavado. Un lavado. Sí. Un lavado de... ¿Por qué lavado? ¿Lavado o lavaje? Lavaje. Dice, lavado de autos. Dice, no dice lavaje de autos. Pero el lavaje es como un lavado degradado, más interno, más visceral. Oh. Decimos lavaje nosotros. Bueno, digan como quieran. Ahora le digo, ya tomar lavandina no está la mitad del lavado. ¿Qué? Tradújame, claro. Viene subtitulado. ¿Qué dijo? Estómago, y encima tomé lavandina. El tipo tomó lavandina, ya está la mitad del lavado hecho. Claro. No, pero... De juague nada más. Pero se intoxicó. Lo que hay que hacer, nosotros le ponemos algo que active... Buenas tardes, vengo a traer a mi amigo. Sí. Que sin querer se tomó, creyendo que era anís. Ah. Se tomó. Bueno, quizás sea más rico. Un litro de lavandina. Se ah, tomó. Sí, bastante mejor que la anís. ¡Es el dolor que tengo! Bueno. ¡Le duele el estómago! Y sí, por supuesto. Si le sigue doliendo así, va a morir. Todo por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Todo el tracto digestivo y las branquias. Bueno. Nosotros le vamos a pasar. ¿No le podemos dar un poco de anestesia para que se duerma? No. Primero le vamos a pasar... ¡Ay, en carne viva! ¡Toda la parte interna! Una manguera. No, mira, no hables más porque salen burbujas. No hace burbuja la lavandina, es el detergente. Entonces, ¿no será detergente lo que tomaste? Acordate bien, Yo me metí la mano abajo de la pileta del baño y agarré 2-3 frascos y mezclé. Ah, lo que eso es lo que mata. ¡No! Bueno, le vamos a poner por una manguera, le vamos a pasar agua todo mucho tiempo. Ajá. ¿Cuántos años? No, años no, señor. Es un buen rato para que circule, va a ir eliminando. ¿Qué tiene que ver con el botiquín eso? No, el botiquín... Cada cosa que pasa, tenemos que venir al hospital o llamar a emergencia. Sí, sí. ¿Para qué quiere un botiquín en mi casa? No, es que si toma la bandina... resolver todos los problemas en mi casa, señor. No, si toma la bandina, lo que tiene que procurar es devolver. Bueno, toma, si se lo devuelvo. Sí, no. Tiene que provocar que saque la lavandina de algún modo. Y... ¿Qué pasa si uno se desmaya? Ahí es importante cómo actúa. Yo el otro día estaba justamente con mi novia. Sí. ¿La de la tabla? Sí. La misma. Estaba lo que con pasa mi novia. Que ustedes están con su novia, están siempre innovando cosas sí, nuevas. Sí. ¿Cómo puede ser? Y se me desmayó. Estamos hablando de amor. Claro, pero por ahí no... Dice, decime palabras de amor. Bueno, digo, está bien. Amor, bueno. Rosa, vientos. No, pero no es así. Es así. Qué original, caricias. Le dije, y empecé a hablarle, por ahí. Noto que no me respondía. ¿Pero no se habrá dormido? ¿En qué piensas? Le digo. Le bajó la presión, señor. Y se ve que no pensaba en nada porque no me contestó. ¿Se desmayó? Estaba desmayada. Estaba desmayada. Una baja de presión. Me tomé la presión con el aparato que me saqué en una rifa el año pasado. Sí. Una rifa del Hospital Pirovano. Me saqué un aparato para tomar la presión. Sí, me la paso tomándomela. ¿Cuánto tenía? Tenía 2-0. Pero ese es... Muy baja. Es muy bajo, es un resultado. Me había bajado la presión. Pero, La tomó bien la presión, porque mire que el brazalete tiene que ir en un lugar bien apretado. Bueno, más o menos, bueno, imagínese, ¿no? Tiene no, que estar el brazo quieto. Entonces le eché un poco de sal. Claro. Sí, en la boca. Ah, sí, en general. No, ¿cómo en general? No, no es un churrasco su novia. Y más o menos volvió en ella. Ah, volvió en sí. Sí. Sí. En sí. No, pero ¿por qué? Ahí volvió en sí. Cuando le ocurre eso, lo que usted tiene que hacer es tomar a su novia por las piernas. Si tiene que... No, señor. Continúe, no se detenga. Si tiene que hablar temas privados, yo me retiro. No, señora. La toma por los tobillos, se la sube las piernas. Sí. La tiene un rato ahí, por ahí. Sí. La sacude un poco. Vemos como el viento se... De ¡qué vaivén! ¡Grosero! ¡Qué no, grosero! Teniendo formas de decirlo. Le mal, afloja la ropa si tiene ropa, ¿no? No sé. Claro, en qué situación la agarró. Le afloja todo lo que la pueda oprimir. Y llama al médico. Y... No. Y va a ir volviendo. Claro, en sí. Sí, claro. Va volviendo. Si en no general, las novias no me mueven, no me vuelven a mí. Bueno. Si no le vuelve... Mejor. No, ¿cómo mejor, señor? Pruebe la toma de la nuca. Ajá. Y la levanta, así que el mentón le toque aquí el plexo solar. Uh-huh. Sí. Ya y... le toca el plexo solar. Porque es un poco fuerte de mentón. Ah, ¿no? Bueno. Y es como Perita Binanzoni. Y le da aire. Okay. Y ahí sí, pues, bueno, abre una ventana. Puede abanicarla con un diario. Puede abanicarla, sí. Ah, sí. Con un diario. Sí, bueno, sí, un diario o sí, cualquier cosa, sea, un abanico sí, también puede ser. O una no, revista. Un abanico puede ser, pero un diario es mejor que un ladrillo para abanicar. Bueno, sí. Y ya bueno, va a ver que vuelve. Eso es el primer procedimiento. No, no me sirve para nada de todo esto me sirve. No, pero usted porque no pone voluntad. No me cura de nada. ¿Pero de qué se quiere curar? Son primeros auxilios. De cualquier cosa quería. Pensé que con un botiquín y un poco de orientación y yo sí, podía... Ah, ¿necesita orientación? Aquí sí, tengo un CD que yo compré en un negocio que lo escucha a la noche y aprende a ser enfermero. A ver, convierta a ser enfermero en solo 5 años. ¿En 5 años? Sí. A ver, póngalo. Para construir un establo... Pausa.